Bien, pues como ya hemos avanzado a lo largo de este programa en día a día, lo hemos hecho durante muchísimos días aquí en este programa, valga la redundancia. Hemos hablado de la necesidad de que Ibiza esté un poquito más limpia y de que los ciudadanos seamos un poquito más cívicos y más limpios, ¿no? Porque pues a veces no cuidamos el entorno como debiéramos o debiésemos, ¿no? Nos alegra, por lo tanto, conocer la noticia de que el Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre la limpieza. Vamos a conocer qué nos depara toda esta campaña a través del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Mayans. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que es un placer tener sobre la mesa noticias como esta para intentar que los ciudadanos nos concienciemos más de que tenemos que ser más cívicos, más limpios y mantener nuestro entorno más limpio, ¿verdad? Claro, sí, sí, es lo principal, que intentar fomentar pues los buenos hábitos y a partir de aquí pues hacer cumplir pues aquello que nosotros creemos que tiene que ir para adelante, es decir, marcar las normas, marcar un poco las pautas y que luego los ciudadanos pues las cumplan y en caso de que no, pues que haya las sanciones pertinentes. Efectivamente. Cuéntenos un poquito en qué consiste esta campaña, porque tengo entendido que se van a pegar, o si no se han hecho ya, muchos postes para, en fin, informar a los ciudadanos de cómo tenemos que hacer las cosas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Sí, bueno, es una campaña que consta de 20.000 pósters que se van a repartir entre las asociaciones de vecinos, de comerciantes, para que puedan en los negocios, así como también en las escaleras del centro de la ciudad. Y independientemente de que esto también luego se puede solapar con una campaña especial que haremos también en inglés en las zonas turísticas. Pero en este decálogo de buenas prácticas, se dice la hora en la que se ha de depositar la basura, de 8 a 11 de la noche. Se fomenta un poco el tema este del reciclaje, el separar correctamente los envases, el cartón y el vidrio. El tema también de los excrementos de los animales, que tanto preocupa pues a la gente, de ver pues quizá que una calle está limpia y pues hay pues quizá un excremento y eso hace que se tire por tierra pues la limpieza de esa acera o de esa calle en algún momento puntual del día. Claro. Es decir, poco va en esta línea el póster que hemos creado con la colaboración de la empresa adjudicataria actual, que es CESPA. CESPA, efectivamente. En cuanto a la limpieza de los excrementos, señor Joan, yo quisiera preguntarle, por la falta de las típicas bolsitas que se ven por las ciudades, que muchos vecinos echamos en falta a la hora de conseguirlas, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que comprarlas, ¿no? Cuando muchísimas veces en las papeleras, por muchas partes, son gratuitas, ¿no? Sí, bueno, esto en el pliego que estamos elaborando se recoge que haya un incremento de estos dispensarios de bolsas. Ahora mismo se reponen aquellas bolsas cuando están gastadas o cuando está gastado el dispensario este y la empresa adjudicataria tiene la potestad para tener que reponer estas bolsas. ¿Qué pasa? Que, claro, nos encontramos pues con lo típico, con las típicas conductas incívicas de algunos que en vez de coger una, pues cogen el montón. Claro. En este caso pueden ser 100, pueden ser 80 o las que queden en ese momento. Uh-huh. ¿Qué las utilizan? Pues quizá para sus propios perros, también me han comentado desde... Para bocadillos, incluso, ¿no? Para congelar croquetas, ¿no? En casa y cosas así. Quiere decir que, es tremendo, he escuchado de todo, sí, pero sí. Pero bueno, la cuestión es que se repongan. Sí. Y se vaya haciendo, digamos, pues eso, que se dé, digamos, este servicio al ciudadano que tiene un animal en casa y en este caso pues puedan hacer uso de estas bolsas y si no, yo siempre voy con una de repuesto cuando no encuentro por la zona en la que estoy, ya sea de estos que te dan cuando vas a comprar. Señor Mayans, aprovechando que le tenemos aquí ante los micrófonos de Radio Exit en Día a Día, yo quisiera preguntarle, hay muchos ciudadanos que se preguntan por qué no tenemos pipicans habilitados, digamos, extensos en una zona determinada, que aunque hubiese que desplazarse un kilómetro, medio kilómetro, 300 metros, da igual, pero ¿por qué no tenemos esa zona habilitada para los cans, para los perros, para que puedan correr libremente en un espacio abierto y bueno, pues si no un día cada dos, la limpieza, si fuese posible, ¿por qué no tenemos pipicans? Bueno, hay un pipicán, por ejemplo, en la plaza, en la antigua Plaza de Toros. Pero hay mucha gente, con perdón, que se queja, sí, de ese pipicán, ¿eh? Ya, sí, bueno, está claro que, en fin, que no, quizá tendría que ser más extenso ese pipicán, o quizá, yo también he escuchado quejas acerca del pipicán ese de la Plaza de Toros. Sí. CESPA ya tiene, está avisada de esto para que vayan limpiando la tierra, porque incluso que, aunque sea un pipicán, sea un, como la propia palabra indica, también hay que recoger, digamos, el excremento cuando se deja el perro suelto en ese espacio habilitado. Pero de todos modos, en los presupuestos que van a ser vigentes, yo espero que el sábado, en la publicación del BOI, pues como mucho el lunes, pues podamos hacer frente ya al nuevo presupuesto, al nuevo año, y en una de las tantas inversiones que hemos puesto para este 2014, la creación de dos pipicans, uno en Caserres y otro en Puig de Molins. Aparte, uh-huh, también hay otro que hemos habilitado a lo largo de estos dos años y medio que llevamos en el Ayuntamiento de Ibiza, que está detrás del cementerio viejo de Figueretas. Ajá. Pero bueno, ¿por qué no hay más? A mí también me encantaría que hubiese más, pero bueno, está Ibiza muy concentrada. Muy reducida en espacio, ¿no? Y realmente espacios, claro, municipales, pues hay, pero está claro que están en los extrarradios y lo que sería, claro, en el centro de la ciudad, en Vara de Rey, quizás donde podríamos poner un pipicana, la pregunta que me hago. Pero bueno, se puede plantear esta cuestión en el equipo de gobierno, no, ¿por qué no? Y ver que hay alguna zona. Lo que es importante de los pipicans, señor Mayans, es que se mantengan limpios, es decir, que diariamente la patrulla haga un repaso, una limpieza, porque si no se limpia de día, es evidente que los excrementos huelen. Sí, sí, ¿no? Por supuesto, y sobre todo, bueno, a todas horas y a todos los días del año, quiero decir, pero sobre todo en verano se reciben muchas más quejas de estos pipicans, pues que quizá se mantienen, pero no se mantienen con la frecuencia habitual, ¿no? Sí, claro, como debe ser. Claro, mire, sí. volviendo a lo de antes, a nuestro civismo, a que somos un poquito guarretes, algunos en Ibiza, si me permite la expresión, 3.045 euros es lo que invierte la compañía concesionaria CESPA en esta campaña. Hay que decir que sacar la basura a deshoras tiene sanción, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí. Si nos pescan a alguien sacando la basura a las 5 de la tarde y pasa en ese momento un agente o la persona cualificada para ello, nos puede denunciar, y aparte no es una denuncia barata, ¿no? ¿Tengo entendido? No, es una denuncia, depende, bueno, hay un departamento de sanciones. Este departamento de sanciones propone, en base a una ordenanza, yo ahora desconozco si son 1.000 o son 1.200 o 600 la multa. Está claro que luego también hay una reducción por pronto pago, pero sí que es cierto que es una multa cuantiosa ya. Y aparte también el tema de los excrementos de los animales, modificamos esta ordenanza en esta legislatura y la aumentamos a 2.000 euros, por lo tanto, si te pescan, pues 2.000 euros si dejas un excremento de un animal en la acera o en la vía pública. Sí, bueno, con la reducción hasta 2.000 euros, ¿no? Sí, hasta 2.000 euros. Joder. Quiero decir que esto, sí. Menudo apaño, ¿no? Con el perrito, claro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero es conveniente que la gente, pues, que lo tenga claro, porque al fin y al cabo aquellos que no tienen perros no tienen por qué estar sufriendo pues este regalo para que visual. Una pregunta más, bueno, tengo muchas preguntas que hacerle, pero una más sería, por ejemplo, para que el ayuntamiento llegue al final a poner en marcha una iniciativa como esta, quiere decirse que Ibiza está un poquito sucia, ¿no? O bastante sucia, ¿no? Bueno, depende de cómo se mire. Yo el otro día recibí a dos personas diciendo que se notaban los esfuerzos en cuanto a limpieza. Sí que es cierto que hay zonas que se podrían mejorar, pero a veces esa mejora supone pues una inversión mucho mayor en cuanto al tema de vehículos que están, por ejemplo, ya están más que amortizados. Es decir, la contrata actual yo reconozco que es vieja, obsoleta y se ha de renovar. Por lo tanto, renovándose es aprobando un nuevo pliego, aprobando un pliego actual y sobre todo que tenga las exigencias que ahora mismo este no tiene y a partir de aquí pues estoy convencido que aquí pues, incluso también el mobiliario, aunque aparentemente parezca una tontería, quizá unos contenedores que están mugrientos, están sucios, están rotos, están casi de color negro, pues renovando esto ya visualmente la ciudad ya parecería tiene otro aspecto, ¿no? Las papeleras también, claro. Y una máquinas a presión, baldeos más frecuentes. Ahora mismo pienso que, por ejemplo, hay solamente una máquina de baldeo, bueno, hay dos, pero una prácticamente está casi siempre rota. Fíjese lo importante que puede ser pues tener una máquina de baldeo, bueno, tener una, no, tener cinco máquinas de baldeo y que estén baldeando pues las calles, las aceras permanentemente. Sobre todo en verano, que es cuando más población nos visita y más incidencias hay en cuanto al tema de... Claro, esto ya es cuestión de una negociación con la empresa concesionaria para que lo ponga en marcha, ¿no? Ya es otro punto aparte, ¿no? Sí, bueno, no es una negociación, realmente es sacar un pliego de condiciones a plenario, que este se apruebe, y a partir de aquí que liciten las empresas que quieran, que gane la mejor, y a partir de aquí pues se renueve, digamos, todo el parque móvil de la limpieza, todo el parque también del mobiliario urbano que esta gente... en el caso de ganar, tendría que poner, y bueno, hay un montonazo de etcétera que, en fin, que yo espero que más pronto que tarde pues sean una realidad para la ciudad. Pues es un placer charlar con usted, de verdad. Nos ilusiona mucho el proyecto que tienen en marcha, pero me queda una última, y es en recordarle a los ciudadanos, a través de usted, en este caso, concejal de Medio Ambiente, la importancia de no sacar trastos a la calle de manera indebida, ¿no? Hay unos teléfonos y una manera de conseguir que se recojan esos electrodomésticos viejos o mobiliario que ya no necesitamos o no utilizamos, ¿no? ¿Cuál es la vía? La vía es llamar al teléfono de CESPA para que recoja estos mobiliarios, y si los quisiesen depositar a los ciudadanos ellos mismos, hay unos puntos verdes, unas tesallerías móviles que están tres veces por semana en la ciudad. Pueden entrar en la página web www.tesalleriasibiso.com y a partir de aquí pues ahí se ponen los horarios de recogida, los días y en fin, y no hace falta pues ir a tirar debajo de un pino, de un algarrobo, pues una lavadora, quiere decir que es totalmente gratuito y por lo tanto se le da un buen uso posterior a esta lavadora, al somier que tienes en casa y lo quieres cambiar. Es decir, 50.000 trastos que no se puedan utilizar o que no se quieran ya utilizar, pues hay unos puntos limpios totalmente gratuitos a disposición del ciudadano. Muy bien, pues con esa última reflexión nos quedamos. Señor Juan Mayans, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por esta iniciativa. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.